Universo. Universo. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Mundo. Continentes. Países. Ciudades. Barrios. Calles. Personas. Babilonia. Mi nombre es Shirlene Silva Oliveira. Shirlene no tiene un significado claro, pero según mi papá, es un nombre de artista desde siempre. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo que a natureza sorrindo, tingindo. Nací en Brasil, nací en Guarulhos, nací el 18 de mayo de 1986. Mi familia está hecha de mi mamá, mi papá, mi madre se llama María das Graças, no te lo voy a decir entero porque es muy grande, tiene 55 años. Mi padre, que vive con ella, se llama Reginaldo Oliveira. Él tiene sus 60 y algo. Y mis dos hermanas, menores que yo, que es Tatiane Oliveira, tiene 29 años. Y la Daniela Oliveira, que tiene 25 años ahora. Vivía en Guarulhos, donde nací últimamente. Vivía en un barrio periférico que se llama Alvorada. Es el barrio donde me criaron mis padres. Un barrio muy sencillo, pero bueno, muy lindo y muy controverso también. Antes de venir a Buenos Aires estuve por otros lados, pero esa era mi última morada antes de llegar acá. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim. Bacana, uma estrada perdida, alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente desamor. Guarulhos es un municipio del estado de São Paulo, la segunda ciudad más poblada del estado y la 12ª de Brasil. Sus coordenadas son 23 grados 28 minutos 0 segundos al sur, 46 grados 32 minutos 0 segundos al oeste. Fue fundado el 8 de diciembre de 1560. Tiene una superficie total de 318.014 kilómetros cuadrados. Su clima es subtropical. Hasta el año 2009, su población total era de 1.299.283 habitantes, con una densidad de 4.022,47 habitantes por kilómetro cuadrado. A quienes provienen de Guarulhos se les dice guarulhenses. La ciudad cuenta con teatros como El Cura Bento, Adamastor Centro, Adamastor Pimientas y el Teatro Nelson Rodríguez, además de anfiteatros y museos. La mayor revelación de la música guaruliense quizás sea el grupo de punk rock Mamonas Asesinas, aunque también se cuentan orquestas como la Sinfónica Joven Municipal y la Orquesta de Cámara de Guarulhos. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Familia, mi vida en Brasil, en São Paulo, ahí en Guarulhos, era bastante distinta de la que vivo acá, porque bueno, yo añoraba cantar tangos y aprender a cantar tangos. Entonces ahí, viviendo en un barrio alejado, está totalmente afuera de esa posibilidad, digamos. Entonces lo que vivía ahí era, no sé, sobrevivir, ¿no? O sea, estar con la familia y tener un trabajo, y, no sé, y planificar, porque siempre quise venir a Buenos Aires. Bueno, dejé a mi mamá, a mi madre, dejé a mis hermanas, a mi padre, dejé a buenos amigos. Dejé un poco el hogar para crear otro acá, ¿no? En un principio solitario, digamos, pero que se va fructificando con gente y artistas que se suman en mi camino. Estuve en 2011, creo, estuve por 10 días de vacaciones. Sabía que en Buenos Aires, bueno, aparte del tango, estaba una gran amiga y eso me motivaba mucho. Sabía de Buenos Aires casi nada y cuando llegué en estos 10 días dije, acá voy a aprender mucho y voy a desarrollarme mucho en cosas que ni esperaba. Y nada, más que nada la curiosidad me trajo acá, por el tango, por el tango inicialmente. Sí. Vivir acá, cuando llegué acá a Buenos Aires, vine en colectivo de Brasil, fueron 3 días viajando, traje una bicicleta que me regaló mi padre, hacía sol, llegué a Retiro, mi amiga me fue a buscar, fue una locura, pero no, llegué y era mucha emoción y fue lindo. Que vine a buscar a Buenos Aires. Vine a buscar encontrarme como cantante, porque tuve una luz que me regalaron, de hecho me tiraron esa luz y sabía dentro de mí que Buenos Aires me iba demostrar, me iba a dar ese camino que estoy buscando como cantante, ¿no? No solo en el tango, sino que en las vertientes que trato de buscar y seguir. Y eso me da Buenos Aires, eso me da Buenos Aires. Madrugada ya rompeu. Você vai me abandonar. En Buenos Aires yo encuentro a mucha gente muy dispuesta, mucha gente también poco dispuesta, pero encuentro en mí fuerza para seguir creciendo, creo. Eso es más que nada. Es más, mucho más personal lo que encuentro en Buenos Aires que me da la ciudad misma, ¿no? Y es por eso que siempre que me voy, porque ya me fui un par de veces, vuelvo y siempre quiero volver. Doesn't reckon that to lose is to I know. Lo primero que pensé es que tenía miedo. Tenía miedo de todo lo que no sabía y de todo lo que tenía de aprender. Tenía miedo, esa es la verdad. Primordialmente, yo creo que desde donde salí yo y Buenos Aires, los distintos barrios que viví acá, me siento acá mucho más segura y libre como para hacer cosas en el día a día, en el cotidiano, a la noche. No tengo la inseguridad de salir, la inseguridad real de que me pueda pasar algo, más allá de que sí pueda llegar a pasar. Acá no tengo la sensación de inseguridad cuanto a violencia y ese tipo de cosas, ¿no? Me siento mucho más liberada en ese aspecto. Creo que acá hay una concentración grande de gente buscando o queriendo hacer música, hacer arte, hacer, no sé, estar involucrada en ese tipo de cosas que es lo que me interesa. Yo quis la ilusión, ahora tú soy yo. Dawn will break across the sky. Soon you will abandon me. Forgiveness was much more than you could ask of me. I wanted to be fooled. Now pain is all of me. Acá mi situación legal es bastante tranquila. Yo en un principio hice todos los trámites cuando llegué, que fue en 2012, por ahí. Ya me establecí, hice todos los papeles, tengo todo, tengo CUIN, tengo DNI, con Brasil tienen una especie de convenio, en fin, algo que me permite una estadía permanente y que dentro de años tendría de rehacer, pero es lo más tranquilo posible. No tengo problemas con los papeles, digamos. Thank you. Si bien la mayoría de los brasileros que llegan a Buenos Aires provienen del área de Sao Paulo y Río de Janeiro, en las distintas manifestaciones culturales que se llevan a cabo en Buenos Aires predomina el modelo cultural baiano. Itaqui, Natal, Río de Janeiro y Curitiba son ciudades de Brasil, pero también nombres de calles de la ciudad de Buenos Aires. Así, las referencias geográficas a Brasil en nuestras calles continúan, por ejemplo, con Bahía y la Plaza Porto Alegre. babiloniamigrante@gmail.com. Estuve trabajando el año pasado, pero en razón de un viaje, ya no. Entonces ahora volví hace poco acá a Buenos Aires y no estoy trabajando. Cuanto a proyectos musicales, estoy en bastantes asuntos. Estoy con la Orquesta del Centenario, canto con ellos hace ya algún tiempo. Ahí hacemos tango, milonga y también algo de candombe vengo haciendo con ellos. Después estoy también explorando con dúos que tengo dúos de guitarra, con guitarra y voz. En un dúo es puro tango, más experimental también. Y en el otro, aparte del tango, hacemos samba brasilero y nada, algo de bossa nova. Y por último, estoy también a dúo preparando un homenaje a la cantante brasilera Elis Regina junto con una pianista argentina, y venimos armando este proyecto juntas también. Por ahora es eso. El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra, incluida en su sample pack volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. Obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 5000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois je voulais dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parlait toujours. Amour, rappelle-toi, fils, que c'est ton tour. Il n'y a pas de raison pour t'y plaire pas. Avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mais va t'en font battre ton bourg. Je vois ce travail de tes gestes. Toute la comédie. Está hecha de, bueno, está un poco caótica, pero tiene por ejemplo el principio de vocalizar o tratar de hacerlo lo más temprano posible. Entonces vocalizo una hora, canto un poco sola, apartada. Después me tomo un poco de descanso. Dependiendo de los días del día, salgo a ensayar con alguno de los guitarristas. O nada, me aprendo canciones también, porque también vengo recibiendo algunas propuestas de proyectos, en fin. Luego en la tarde, no sé, hago algo en la casa, estoy bastante en la casa donde vivo, que es acá en Saavedra. Y por la noche, igual, sigo cantando si no tengo, estoy en un momento de conciertos, recién también arrancando, pero bueno, en un momento de conciertos, si no salgo a cantar, me reúno, eso, más que nada eso, y también estoy leyendo un libro que me tiene bastante ocupada, 100 años de soledad, y me encanta. En Brasil comemos, se come muy bien, acá es distinto. En Brasil yo comía arroz, frijoles, que son los porotos que se llaman acá, no sé. No soy vegetariana, entonces comía carne. Ahí también comía mucha fruta, mucha ensalada. Acá, bueno, ya no como, no tengo esa rutina de arroz, porotos, incluso las frutas es bastante menor cantidad que como acá. Y nada, acá me como más pastas, pero trato de cocinar también en la casa donde vivo y nada, mantener algo parecido con Brasil porque realmente añoro. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Cuca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. El otro día me hicieron probar una tarta de papas, a lo cual yo venía diciendo no, pero cuando experimenté estaba bueno, tarta de papas. El locro me encanta. Y después, lentejas aprendí a comer acá y hacer incluso. Y eso es lo que más me encanta. Y la pizza, bueno, después de tanto comer en las noches ya no me gusta tanto. Aracovi mineira diz que tá dura, pendura fatura no nosso irmão e vamos botar água no feijão. Estamos en Skype, nuestro usuario Radio Radio Rueda. Qué cosas de Buenos Aires me conectan con Alvorada. Yo creo que los amigos que estuvieron allá en Brasil me conectan. Sí, o mi parlatorio sobre mi familia, porque hablo mucho de mi gente. No hay muchas cosas, no hay en Buenos Aires tanta conexión con mi origen, especialmente, no. Buenos Aires, nuestra capital era Buenos Aires. Y la cultura Hollywood, cinema dizia. Havia uma praia chamada Rio de Janeiro, que como era gelada, só podia ter carnaval no mês de fevereiro. Naquele Rio de Janeiro, o tango nasceu e Mangueira o imortalizou na avenida. Originário das tangas com que as índias fingiam cobrir essa sagrada da vida. Todo es distinto. Ya, bueno, ni que hablar del idioma, ¿no? Pero la diferencia, no sé, incluso en cómo decir, en Brasil no es, realmente no es, yo me doy cuenta que no es un cuento de que la gente sea amable. Creo que eso se da también por el idioma, ¿no? Por el portugués, que es más dulce de por sí, y por cómo se vive. No sé por qué hay cierta alegría natural en la gente allá, cosa que acá la gente está un poco más ensimismada y bueno, eso se nota cuando vas a un lugar a comprar algo y no sé, no te miran mucho, no te quieren. También es algo que pasa en las ciudades, pero bueno, no hay relaciones parecidas, digamos, es distinto. De Brasil a Buenos Aires. Naquele Rio de Janeiro, o tango nasceu e Mangueira o imortalizou na avenida. Originário das tangas com que as índias fingiam cobrir a graça sagrada da vida. Batalhadores do Brasil. bossa nova inventou o Brasil. Teve que fazer direito, senhores pares, porque nossa capital era Buenos Aires. No dia que a bossa nova inventou o Brasil, teve que fazer direito, senhores pares, porque nossa capital era Buenos Aires. Nossa capital era Buenos Aires. Babilônia. Hay otras maneras de entender el mundo. Estuve hace poco, bastante tiempo en Guarulhos. Y entonces se estrechó mucho más mis relaciones con todos, sobre todo con mi familia, cosa que me hizo muy bien, y también a ellos, quién fue yo. Entonces ahora, no sé, nos llamamos mucho, yo llamo bastante, también con todo lo de WhatsApp, Facebook incluso, está mucho más simple, más fácil ahora. Comunicarnos, estar más en contacto. No balancé, balancé. No balancé, balancé. Quiero dançar con você. Entra na roda, morena, pra ver. No balancé, balancé. ¿Todo en pareja? Sí. Él es franco-argentino. Vive acá hace, no sé, 7 años. Y sí, se puede considerar un porteño medio importado. Yo estaba cantando en una milonga y él es bandoneonista y estaba ahí. Y nada, después me contactó justamente por el grupo que tenía él. Y después de algún tiempo accedí, pero bueno, así fue. Quiero danzar con você. Entra na roda, morena, pra ver. O balancê, balancê. Eu levo a vida pensando, pensando só em você. E o tempo passa e eu vou me acabando. No balancê, balancê. O balancê, balancê. Yo vivo ahora vivo con Gaspar, que es mi pareja y también el bandoneonista de la orquesta. Vivo con Benjamín, que toca también en la orquesta, toca el contrabajo, con el hermano de Gaspar, Juan, que es el guitarrista, y con Miriam, que llegó ahora para alegrarnos la vida, llegó a la casa. La inmigración brasilera en Argentina tuvo dos características: su número fluctuante, sobre todo desde 1960, y que a largo plazo siempre ha tendido a disminuir. Hacia 1914, los brasileros en Argentina representaban un 18% del total de inmigrantes de países limítrofes y un 0,5% del total de la población. Casi 100 años después, en 1991, se redujeron al 4% del total de inmigrantes de países limítrofes y a un 0,1% del total de la población. Con la creación del Mercosur se propició un nuevo proceso de integración. Se abrieron caminos para nuevas oportunidades en el mercado laboral y esto produjo un nuevo flujo migratorio brasilero en su mayoría compuesto por técnicos, gerentes, ejecutivos y profesionales transferidos por las empresas que comenzaban a radicarse en la República Argentina. soundcloud.com/Babilonia Migrante. A mi mamá, a mis hermanas, el convivio con ellas, con mi papá, mi extraño la comida y nada, algo de la familiaridad que hay en el lugar de donde uno viene, ¿no? Que no hay nada, esa cosa como que está en el aire, eso extraño. No extraño, no extraño sentirme presa por cuestiones, no sé, como la que decía en el principio, de no sentirme segura para salir, o de no tener, o de las distancias que son muy distintas de las que hay acá, por ejemplo. Eso no extraño para nada, y no extraño estar lejos de las milongas o del tango en sí. No extraño eso. Creo que me divierto mucho cuando toco y eso busco. Entonces ahí son como para recreación total para mí. Lo menos eso busco. Últimamente no salgo mucho acá por distintas razones, pero me gusta ir a bailar. Me gusta ir a, no sé, me gusta descubrir lugares nuevos también. Y estar con músicos y cantar, eso es lo que más me recrea, creo. Thank you. Marina, en ese momento la veo y la vivo muy, muy complicadamente, la veo muy distinta de los últimos años, lo que me deja bastante triste, porque si bien llegué y cómo llegué y de dónde vengo, llegué muy humildemente y accedí a algunas cosas por medio del trabajo que tenía, que no era algo también tan encantador, pero bueno, me daba algunas libertades que ahora ya infelizmente no las puedo disfrutar tanto. Como Brasil ahora, colapsando entre problemas no solamente económicos, sino que de rasgos, no sé, sociales muy fuertes, y que me preocupa porque es como un segundo hogar y lo veo tan mal llevado como veo el mío, como veo Brasil. Un poco pesimista, pero bueno. Cambiaría de Buenos Aires. Ay, yo creo que agregaría a Buenos Aires un poco más de, en general, de apertura, pero de apertura real, en la gente más que nada. La ciudad está bien, la ciudad me encanta, tiene sus cosas que si bien se podrían cambiar, yo no las nombraría ahora, no se me ocurre. Pero en la gente, que la gente realmente se disponga más en recibir eso. Babilonia. Una hora. Una vida.

rima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. Para la gente que viene a Buenos Aires o que piensa en Buenos Aires como un lugar para vivir, les deseo o les aviso que hay que querer mucho lo que se quiere hacer acá y hay que tener un proyecto propio, personal e íntimo, porque es lo que te hace creer en el lugar donde estarás, o sea, en Buenos Aires, ¿no? Para estar en Buenos Aires hay que tener un proyecto más allá, incluso de la ciudad. Hay que creer en lo que se busca para estar acá. Y una vez que tienes eso bien incorporado, más allá de que te vayas y vuelvas, y te vayas y vuelvas, Buenos Aires es como, puede ser un faro, ¿no? Puede ser como, estaré en ese lugar para desarrollarme en esto y de ahí cosas van a pasar. En el viaje de hoy escuchamos música de Cartola con el tema Alborada, Elis Regina y Obevado ea Equilibrista, Cesárea Évora junto a Caetano Veloso y Ruichi Sakamoto con He Preciso Perdoar, Watti y Acuarela do Brasil, la música de nuestra invitada Shirlene Oliveira interpretando a Edith Piaf con Padam Padam junto a la Orquesta del Centenario en vivo, algo de Sergio Méndez y Brasil 66 con Agua de Beber, luego fue el turno de Chico Buarque y Feijoada Completa, le siguió Tom C con Brasil, Capital Buenos Aires, Gal Costa haciendo Balance, nuevamente la música de Shirlene junto a la Orquesta del Centenario con El Tango ha Muerto, Aldi Meola y Midnight Tango, Juanjo Domínguez haciendo Viejos Tiempos, Toto Tomás con Cambiar lo Esperado, Madre Deus y Osonio, otra vez Tom C con una versión de A Felicidade y cerramos con Elis Regina y Tom Jobim haciendo Só Tinha de Ser con Você. Saludo al programa Babilonia, les agradezco por esa oportunidad, les dejo un abrazo fuerte y muchas gracias. Células, células, tejidos, tejidos, órganos, órganos, sistemas, sistemas, cuerpos, cuerpos, sentidos, sentidos.